de recordar a mi hermano. Bien, te decía el otro día... Lo hago en nombre de mis hermanos, mis hermanas más, y de sus hijos, sin duda. Disculpen un poco la emoción. Es lógico. Está pasando en el curso de la charla. Es lógico, es entendible, Miguel, pero te decía el otro día, más allá de saludarte por esto y dejar nuestras condolencias, pero lo bueno de recordar a veces también es poner blanco sobre negro de quién fue Eduardo Brignani y cuando vivió en Cañuelas también, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros nacimos en Cañuelas. En la calle Libertad 673, donde hoy está el Banco Santander. Sí. Ahí nació Eduardo y ahí primero nací yo, soy el mayor. Sí. Y después nació él, Rosita, Margarita y Carlos Enrique, Carlos, perdón, que falleció también. Así que de los varones quedo yo solo, llevando la puntera nomás. Bien. Eduardo Brignani, en Cañuelas lo conocían como el Pato, sus amigos. Sí. Calculen que Eduardo murió con 75 años, así que estamos hablando de unas generaciones atrás, unas cuantas, sí, unas tres por lo menos. Pero bueno, desarrolló su infancia y su juventud en Cañuelas hasta más o menos los 15 años. Allí, en la calle Libertad. Después nos fuimos a vivir un tiempo a la calle del Carmen, al 1100, frente a lo de Nicoló, como para dar una referencia, una cuadra de la estación de servicio. Sí, me acuerdo, entre me acuerdo. San Vicente y la otra que no me acuerdo cómo se llama. Tanto él como yo más que él, no pasamos pasamos la infancia, después el resto de la vida no la pasamos en Cañuelas. Pero Eduardo ha dejado recuerdos imborrables en sus maestras, en sus compañeros, el Pato, ya que estuvo toda la escuela primaria en la escuela 1. Sí. Siempre andaba corriendo detrás de mi papá en las actividades de los bomberos voluntarios, cuando bien algún incendio, y bueno, con sus amistades, hizo teatro en la parroquia, teníamos una vida ahí en la Acción Católica, jugando a la pelota y demás actividades, en las excursiones que habían en aquellos años en la parroquia, ¿no? Así que, disculpame, vos interrumpime si querés preguntarme algo, pero bueno, No obstante eso, él hizo el secundario, creo que primero, segundo, y casi yo diría tercer año, aunque quizás me equivoque, en la escuela industrial. Creo que concretamente hizo primero y segundo año en la escuela industrial. Y después, como a nosotros, no sé qué mandato tenían nuestros padres, nos metieron a cura. Claro. Nos metieron a frailes, no a cura. Nos metieron a frailes, así que nos fuimos de Cañuelas. Primero yo y después él. Pero íbamos, volvíamos seguidos. Eduardo volvió muchas veces a Cañuelas porque cuando se recibió de psicólogo tenía un consultorio, sí, iba una vez por semana a atender hasta más o menos los años, mediados de los años 80. No debo dejar de destacar que él, además de ser psicólogo, ejerció la docencia y las actividades pedagógicas. Claro, y asesoraba en el colegio a las maestras, a los padres, en el colegio La Sagrada Familia. Bien. En la época de que era directora Telma Garavaglia y unas cuantas maestras más, y mi prima Ana María Casani, que era de directora por un tiempo del jardín. Así que bueno, él En Cañuelas también dio su impronta profesional ayudando a la familia. Creo que si yo lo podía definir en su actividad no humana, digamos profesional, él se especializó en ayudar a la familia a soportar las vicisitudes, las angustias o los pesares de tener, a ver, un hijo. Sí. Lo que lo destacó en España. Sí. Ya que él en España se fue a vivir en hace unos 30 años, poco menos, revalidó su título, puesto que tuvo que volver a estudiar y revalidar su título hace unos años, creo que 2 años. En Cataluña, ¿no? En Barcelona. Sí. Exactamente en Barcelona. Y vivía en los alrededores de Cataluña, en un pueblo que se llama San Cugat. San Cugat. Vos sabés, Miguel, que hace un rato miraba un poco en las redes sociales, viste que hoy están muy a la orden del día, unas redes sociales que habían nacido hace una época atrás, con Facebook, más que nada, que es más antigua que lo que tenemos hoy. Y vos, en Facebook, y lamentablemente el Instagram se murió, se desactivó. No, pero vos sabés que han quedado en Facebook algunas conversaciones también de seguidoras y seguidores de Eduardo que destacan, sí, esto que vos decís, la ayuda de un grupo de trabajo de psicología y personas con discapacidad que le agradecía. Exacto. Mucho. Exacto, sí, sí, sí. Realmente es valioso lo que él hizo profesionalmente en cuanto a ayudar a los papás y a la mamá, también a los hermanos. Claro. Que padecían, que tenían en la familia alguna criatura, algún hijo, algún integrante de la familia con enfermedades raras. Sí. Enfermedades raras, llamémoslo, de las más raras y de las más inverosímiles que podemos ver. Yo he participado, he tenido la suerte de acompañarlo muchas veces, porque pude estar tres veces con él, y he participado de congresos en donde las familias asistían con estos chicos, que son enfermedades raras. X frágil, Cornelia de Lange, una cantidad de enfermedades muy, muy, muy, muy deformantes, muy, muy dolorosas para aceptar. Sí. Y bueno, ahí el desempeño es aceptar, ayudar a aceptar, pero también es recibir toda la angustia de esa gente que tenía esos hijos, ¿no? Y de cómo poder sobrellevar esa adversidad, ¿no? Después él desempeñó mucho en una asociación que se llama DINCAT, que es en España. Él fue distinguido por la reina Sofía, fue recibido, ¿eh? Después, cuando Messi estaba en el Barça, ¿sí? a partir de una gestión de la presidenta de X Frágil y de él, lograron que Messi, después de haber metido un gol en un partido, que no recuerdo qué partido era, se levantara la camiseta y mostrara el X Frágil. Y a partir de ahí lo usó muchas veces. El X Frágil es una enfermedad no tan común, es una enfermedad rara, en donde hay un cromosoma menos, el X, ¿no? Sí. Y produce una serie de atrasos madurativos, cognitivos, bastante difícil, que se llevan por toda la vida. Vos lo contás con una naturalidad que parece simple, pero es todo muy complejo y es muy destacable de lo que realizaba en el día a día Eduardo. Sí, realmente, realmente sí. Es había que tener una gran empatía, claro, un gran sentido del humor también, porque no se podía ir a esa gente a decirles, ¡ay, pobrecitos, cómo la están pasando de mal! No, claro, vos tenés que mostrarte fuerte. Claro, mostrarte fuerte, mostrarle las armas como para poder llevar con naturalidad vicisitudes, ¿no? Sí. Lamentablemente esto se quedó demostrado en múltiples señales de afecto y de reconocimiento que ha tenido la gente en estos días. Él murió el 1 de mayo. Y seguramente también dejando una formación, ¿no? Vos cuando me ibas diciendo, casi sin querer, la trayectoria, dijiste la Escuela 1, la Escuela Industrial, hoy donde también se como que ha perdido prestigio las instituciones públicas, acá también se ponen en un valor, ¿no? En ver cómo un profesional se ha destacado a primer nivel y en sus inicios, bueno, formaban parte de eso, de la escuela pública. Sí, sí, él fue formado con maestras importantes que teníamos, que por supuesto yo también las tuve, porque yo fui a la escuela 1 hasta cuarto grado. Él terminó allá su primario. Eran maestras que nos exigían y nos daban una formación integral. O sea, no era solamente decir, bueno, pasaste de grado por cumplir, sino tener contenidos, y lo mismo en el secundario, ¿no? Claro. Él terminó después su formación, como yo, en los colegios de La Salle. Él se desempeñó mucho en un colegio La Salle de la localidad de Florida, partido de Vicente López, donde vivió y, bueno, allí nacieron sus 3 hijos, ¿no? Bien, que hoy viven en España, ¿no? ¿Cómo? ¿Hoy viven en España? No, los hijos viven acá. El mayor se llama Nicolás, es un psicólogo, trabaja en los tribunales de San Isidro como perito. El que le sigue se llama Ignacio José, es abogado. Y después tengo una nena, la tercera, Florencia, que vive en la casa materna. Los hijos quedaron acá. Él parte a España, se separa acá en Buenos Aires, en Florida, conoce una nueva pareja y parte a España con ella y allí inician una nueva etapa. Bien. Tiene sus... Siempre estando en contacto, una vez por año lo esperábamos, compartíamos, en fin, era una alegría verlo. Y también, bueno, con sus hijos profesionales trabajando acá, ¿no? Eso también... Claro, seguro que sí, sus hijos han tenido la oportunidad de ir en este principio de año a despedirse de su padre. Yo creo que el legado que... Está bien que quizás, digamos, es un cañuelense, aunque no desempeñó su labor profesional en Cañuela. Pero, se entiende. Y tuvo sus raíces en Cañuela. O sea, tuvo su formación. No me quiero referir a la distancia a mi pueblo. Me quiero referir a la distancia a mi pueblo, no tanto quizás a la labor que él dejó allá en España, donde en Barcelona concretamente, aunque también él en los congresos y charlas permanentemente viajaba a Madrid, a Sevilla, a Zaragoza, a Bilbao, en infinidad de ciudades era convocado, y bueno, y permanentemente su tarea era viajar a congresos y conferencias. También ha tenido 2 o 3 oportunidades en Centroamérica, en Chile, y ha sido reconocido, digamos, en esta tarea. Pero, a ver, Cañuelas le dio esa espontaneidad pueblerina. Muelas le dio esa simpleza de chispa y de viveza criolla. Claro. Que por supuesto le llamaba mucho la atención. Los catalanes son muy fríos, son, ¿cómo te diré?, muy cerrados. Los he conocido bien. Más distantes. Son más distantes. Sí, no. Una vez que entras, ahí que te va, abren la barrera, tenés que pasar como 7 años de hacer puerta, ¿eh? Claro. Pero una vez que te abren la barrera, por eso, esa simpleza pueblerina de Cañuelas, que andan en bicicleta por la calle, nosotros recorríamos las calles del pueblo, desde la estación hasta casa. Nos escapábamos a la casa de los amigos, a la vuelta, a lo del Cabezón Ricci, a lo de Arrieta, a lo de Noceda, a lo de Bellagamba, todos ellos y muchos más que no recuerdo ahora, eran amigos de Eduardo, en el teatro, en las jugadas, en las escapadas. Le dio esa característica de poder llegar a la gente que estaba mal y llegar con solvencia, pero no solamente con la solvencia profesional, sino también con la solvencia humana, para una vez que entraste a que está necesitando el apoyo, ahí darle en la tecla para decirle, bueno, esto lo tenés que solucionar así. Lo primero es la aceptación. Y lo segundo es tomar los caminos correctos para sobrellevar esa situación, ¿no? Yo no sería capaz de hacerlo, yo lo he visto desempeñarse, y te puedo asegurar que es, los cuadros que yo he visto son terribles, son duros. Y todo eso hay que cargarlo encima, y no solamente hay que cargarlo encima, sino que hay que ayudarlos a sobrellevarlo. Sí. Eso es lo importante, Miguel. Sí. Bien, Miguel, no te queremos robar mucho tiempo. La idea era charlar un ratito. Para hablar de Eduardo toda la tarde. Pero lógicamente ustedes tienen su tiempo radial, pero me comprometo, y si da el espacio de ustedes, ya sea en el Facebook o digamos en el sitio de la radio, hacer una semblanza un poquito por escrito y mandar algunas fotos. Sí, cómo no. Como para que esto, aquel que no pudo escuchar la radio, quizás en este horario de trabajo, tenga el recuerdo y tenga la novedad, esta triste novedad, pero bueno, de saber que es merecido un homenaje que nosotros como familiares, como hermanos, como hijos, los hermanos, queremos hacerle. Así que yo creo que lo tiene merecido. Seguro. Te mando un abrazo gigante, Miguel, y el agradecimiento. Sabes que las puertas de la radio están abiertas para vos, para la familia, para todos, tu entorno. Y sí, cómo no, estaremos atentos ahí a... De vez en cuando quien te dice puede tener una charla, porque tenés muy buena memoria. Bueno, gracias a Dios, te diría que sí. Yo te puedo contar pocas cosas de Cañuelas, pero algunas te puedo contar. No, pero ahí, te acordás bastante, ¿eh? No te creas que... No, me acuerdo mucho. Hay temas que son interesantes. Cañuelas es un pueblo que en el cual he vivido poco tiempo, pero es un pueblo con unas características que hoy no debería olvidar su historia. Y la historia, yo tengo la historia de los 50, digamos, de los 50 a los 60. Bien. Y quizás hasta los 70. En donde han pasado cosas que todavía, bueno, son un poco el reflejo de todo lo que es nuestra sociedad, ¿no? Los años 50 fueron años de crisis, también en Cañuelas, ¿eh? Sí. De antítesis, de enfrentamientos, de momentos duros, ¿eh? Sí. Tal cual. Miguel, abrazo gigante. Podemos, ya que estamos en junio, bueno, y ya estamos terminando junio, el tema del peronismo y el antiperonismo es un tema que a mí siempre me llamó la atención. Si bien en nuestra infancia nosotros, por la militancia de mi padre, muy antiperonista, yo... con el tiempo, con mi razonamiento, con mi conocimiento de la doctrina peronista, habiendo iniciado en el FREPASO, a partir de la Democracia Cristiana y demás, sí, hay temas que serían interesantes de reflexionar en la sociedad cañuelense. Me gusta, me gusta. No hacia el pasado, sino para que hoy se salden esas heridas, que yo creo que los chicos no las tienen, pero deberían conocerla. Me parece que la podríamos hilvanar en algún momento si te da gana. Sí, me encanta la idea. Dale, seguimos en contacto. Cuando guste. Te agradezco mucho tu delicadeza, el recuerdo y el darme esta oportunidad. Perdón por el embargo que me llega.